partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de, justamente, El Redondel, periodismo sin lados oscuros, válido entre el 11 y el 17 de junio de 2012. Durante 60 minutos, una hora, vamos a estar aquí compartiendo algunos de los temas más importantes de los últimos 7 días. También repasaremos algunas de las noticias que, desde nuestro humilde y potente punto de vista, serán las más trascendentes en la semana que está comenzando aquí en la Argentina y en el resto del mundo. Hay mucha información, pero nosotros solo nos detenemos semana tras semana en aquellos temas, aquellas noticias que nos parecen atractivas, interesantes, desconcertantes, preocupantes, positivas y negativas, que andan dando vueltas. Eso es, en definitiva, El Redondel, periodismo sin lados oscuros, un programa de análisis, de discusión, de opinión, que podés escuchar desde nuestra página web www.elredondel.com.ar, también en nuestra versión móvil o liviana, desde cualquier tableta, teléfono inteligente, etcétera, etcétera. Nuestra dirección allí es m.elredondel.com.ar, la M de móvil, obviamente. También podés oírnos a través de las redes sociales. Estamos en facebook.com/elredondel, también en twitter.com/elredondel, o nos buscás en esa red social, la del pajarito, como @elredondel. ¿Qué más para este principio de programa? Hay un número interesante de emisoras, radios, que en distintos puntos de la República Argentina incluyen en su programación este ciclo. Y para saber si en tu ciudad, en tu localidad, podés escuchar El Redondel a través del éter, a través de alguna frecuencia modulada o amplitud modulada, tenés que visitar nuestra página, ahí www.elredondel.com.ar, que está el listado de qué radios, en qué días y en qué horarios incluyen este programa, esas emisoras. Bien, por último, antes de ir a escuchar el primer tema musical, te recuerdo que tenemos un correo electrónico, elredondel@yahoo.com.ar, que en Skype nos buscas como El Redondel, que en Google Plus también somos El Redondel, periodismo sin lados oscuros, en MSN elredondel@hotmail. Como verás, es todo muy fácil, es muy sencillo opinar, mandar sugerencias, decir qué te gusta, qué no te gusta, contarnos si estás de acuerdo o en total desacuerdo. La idea del Redondel no es, del otro lado, tener oyentes fanáticos. Fanáticos del programa sí, nos encanta, pero no, al menos, dogmáticos, no gente que coincida 100% con lo que nosotros planteamos desde acá, sino más bien todo lo contrario. La idea es discutir, pensar en voz alta, intercambiar puntos de vista, y nos encanta hacernos preguntas más que plantear respuestas frente a los muchos temas que andan dando vueltas. Hablaremos de lo que ocurre en el país, muchas noticias muy movidas en la Argentina, también en el mundo, Francia, España, el resto del planeta está con bastante movimiento, algo de América Latina, México, bueno, algunos de los países que andan con noticias por estas horas. Y ya dicho este principio, este inicio de programa, si están de acuerdo, vamos a comenzar con un clásico del rock nacional, de buen rock argentino. Nos vamos a la década de los 80 para escuchar nada más y nada menos que a Miguel Abuelo y su gente en su segunda etapa. Los Abuelos tuvieron una primera etapa y una segunda. La segunda es de los 80, y desde esa década tan grandiosa, tan gloriosa, escuchamos a Los Abuelos de la Nada. Una canción que de alguna manera tiene un poquito de invierno, no sé si están de acuerdo. Yo creo que sí, ¿no? Los Abuelos de la Nada sonando aquí en El Redondel. Cuando pasan casi 5 minutos desde que comenzamos este programa del día de hoy. Los Abuelos y Singa Mulán. Tanto tiempo te esperé sentado aquí, que ya el invierno me alcanzó, Singa Mulán. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nada.

en algunas otras épocas haciendo algún que otro programa de radio allá por la década, principios de los 2000, cuando fue la gran crisis de la Argentina. La idea de que todos protestamos de la misma manera. Esto es muy interesante porque nos permite cambiar el punto de vista de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. En general cuando la gente reclama o protesta, siempre intenta que esa protesta se vuelva visible, evidente, y muchas veces para que eso ocurra tiene que afectar de una u otra manera el derecho de otro, para que haya ojos desde lo político, desde lo mediático, sobre esa protesta. Por eso, siempre que alguien ha protestado, ha salido a la calle. Salir a la calle significa o ha significado siempre cortar una ruta, a llenar plazas, interrumpir el tránsito, protestar en la vereda. Después veremos con cuánta sutileza, con más o menos violencia, sin ninguna violencia, pero desde los primeros movimientos, en general de los grupos populares, las clases populares, los sindicatos, los gremios, a principios del siglo XX, la protesta se ha hecho en el lugar público, en el espacio público. Y esta sería la primera reflexión que hago a partir del cacerolazo, este nuevo cacerolazo que no, digamos, lo que permite es volver a rever la protesta de 2001 o algunas características de esa protesta de 2001, que es que la clase media, media alta y alta, aun cuando a veces despotrica, critica, se enoja, se indigna con el corte y la movilización que pueden hacer los sindicatos, gremios, grupos de desempleados, etcétera, etcétera, en el momento en el que ellos reclaman, tienden a caer en conductas similares. Por ejemplo, la interrupción del tránsito en distintas esquinas de la Avenida Santa Fe, el llenar una plaza, el hacer carteles, pancartas, banderas de una manera más amateur, más independiente, más organizada o no, pero en definitiva, como verán, la mecánica del reclamo es el mismo, independientemente de qué se reclame, quién sea el que reclame y lo justo o no justo de los reclamos. Así que esta es una primera idea que yo quería marcar en este primer bloque del programa, que no somos tan distintos, independientemente de en qué país vivamos, qué ideología tengamos, a favor de qué o en contra de qué estemos, porque todos cuando reclamamos lo hacemos de la misma manera, con alguna sutileza, pero en líneas generales es todo bastante parecido. Con respecto a la protesta en sí y del peso político de la protesta en sí, bien, hay definitivamente un malestar que ha hecho una eclosión por el tema del no acceso, la imposibilidad de comprar dólares para ciertos sectores que hay que reconocer son esencialmente de clase media y media alta. Y esto es lo que explica que los reclamos de los caceroleros se hayan centrado en barrios de clase media y media alta y no en los barrios de clases medias, bajas, de clases bajas, no han protestado, al menos por esta variable del dólar, porque en sí es una problemática que no es central a su realidad y no lo ha sido nunca, y sí es una problemática, una realidad de las clases medias y medias altas. Así que eso por un lado. También hay se evidencia que hay una no representatividad por parte de los partidos políticos, y esto también es interesante de discutir cuando se habla de que las marchas o las manifestaciones o quienes tocan las cacerolas no tienen banderías políticas. La verdad, esto en sí no es bueno. Hay una idea errada dentro del sistema democrático, no es nueva, lleva mucho tiempo, y es esta idea de que está mal que haya algún partido que nos represente. A decir verdad, hay un gran problema cuando un grupo de la población no tiene algún tipo de partido político que lo represente, que digamos, en el que él se pueda, él o ellos se puedan embanderar. Cuando no hay un partido que represente mi queja se vuelve poco orgánica, poco encauzada, no hay quienes hablen de nuestras preocupaciones. No hay políticos en estas marchas que puedan acompañar a las personas que protestan. Es una buena discusión, un buen debate. Creo que muchos caceroleros en estas últimas semanas se sintieron en algún punto defraudados por la ausencia de políticos de distintos espacios, obviamente de la oposición, porque su reclamo era opositor, incluso también por alguna cobertura mediática, ni siquiera de los canales que podríamos llamar oficialistas, pero de los canales que podrían simpatizar con los caceroleros, y sin embargo no les dieron micrófono para hacer escuchar o permitirles opinar sobre sus reclamos. Hicieron coberturas asépticas, coberturas televisivas a la distancia, y esto también habla de una realidad y un vínculo o una falta de representatividad de un grupo, en este caso, que no está encontrando un espacio y por eso reclama de esta manera. ¿Cuáles son el futuro político del movimiento de las cacerolas o el movimiento actual, que se diferencia, se parece en la mecánica, pero se diferencia mucho del movimiento de 2001? El movimiento de 2001 incluyó a clase media, media baja, media alta y alta, unidos en un reclamo que fue incluso en algunos casos reprimido fuertemente, como el 20 de diciembre y el 21. Gente que reclamaba no solo por el tema de, obviamente, la imposibilidad de acceder a los ahorros, sino también por una situación de crisis social muy profunda, que hoy, la verdad, gracias a Dios, no estamos en ese estado, y es algo un poco más acotado en cuanto a nivel socioeconómico, punto de vista, línea ideológica de la gente que protesta. En aquel momento era bastante más heterogéneo el reclamo de la gente que salía con sus cacerolas. ¿A dónde va este fenómeno? Hay que dejar que el tiempo pase y veremos si el PRO, por ejemplo, que puede representarlos en buena medida, los acompaña, se diluye el fenómeno, o si al cambiar, quizás en algunos meses cambian las situaciones económicas, las condiciones económicas que parecen haber desatado el reclamo, esto se diluye nuevamente. Porque hay que reconocer, como algunos comunicadores, lo escuchaba el otro día Nelson Castro decirlo de una manera muy interesante, son sectores que no han reclamado, no han reaccionado con el reclamo más que a partir del tema dólar, y no antes con otros temas que podrían haber disparado estas mismas protestas, como por ejemplo la tragedia de Once con sus 51 muertos, las distintas denuncias que tiene el gobierno nacional por corrupción. El caso del vicepresidente Vudú es un buen ejemplo, u otros tantos fenómenos políticos o económicos que se han vivido en los últimos años no generaron no fueron, digamos, la gota que rebasó el vaso, como lo pudo haber sido el tema dólar. Así que quizás si esto en 5 meses, 6 se acomoda, el fenómeno desaparezca políticamente. Pero es un muy buen debate, es genial que la gente reclame, esto siempre lo hemos dicho acá en El Redondel, que la gente se exprese, diga lo que piensa, diga desde dónde piensa lo que piensa, manifieste su punto de vista a favor, en contra. Eso es justamente la democracia. Es verdad que hay que controlar y disminuir profundamente la violencia en cualquier persona y en cualquier sector. Las agresiones de las que han sido víctimas colegas de distintos medios en algunos casos sorprenden, porque los agresores son personas que tienen una formación intelectual y un conocimiento lo suficientemente sólido como para entender que un trabajador de prensa, un camarógrafo, un periodista o un productor puede opinar como el medio para el que trabaja, pero no necesariamente, y la descalificación o la agresión o la violencia o el insulto al cronista o al periodista, tratando de asociarlo o simplificando la cuestión y planteando que si trabaja para un medio oficial o público o para un medio que tiene una línea cercana al gobierno, es el gobierno, están errado como creer que todos los periodistas que trabajan en TN o en el Diario de la Nación están en contra del gobierno, lo que también es un error conceptual. Muchos periodistas que trabajan en los medios oficialistas están en contra del gobierno, y muchos de los periodistas que trabajan en los medios opositores, haciendo una gran simplificación del tema, también están a favor del gobierno. O sea que no hay que errarlo, no hay que confundir todo esto, y hay que bajar el nivel de agresión, de violencia, de insulto. Hay que expresarse, hay que decir lo que uno piensa, hay que plantear cuáles son los proyectos que cada uno de nosotros tenemos. Es muy interesante esta idea también de superar la crítica por la crítica y el reclamo que no va a ningún lado. En general, esta idea de hacer propuestas también es un gran desafío como sociedad, no quedarnos en solo decir con qué no estamos de acuerdo, sino también decir, bueno, ¿qué es lo que queremos? ¿A dónde queremos ir? ¿Qué nos parece que tiene que ser lo correcto? Y entender que no tiene que, por qué haber ningún tipo de agresión. Es maravillosa la democracia, y la democracia es justamente esto. Es democracia justamente que un gobierno haya ganado con el 54% de los votos, que implica que el 46% de la gente no votó a ese gobierno, y podríamos inferir, en líneas generales, no está de acuerdo con la política oficial. Y bueno, es casi mitad y mitad de la población, un poco más y un poco menos, discutiendo, debatiendo, intercambiando opiniones e ideas en la televisión, en la radio, en la calle, en los bares, en donde sea, pero no hay por qué agredirse, no hay por qué ofenderse, no hay por qué creer que pensar una cosa u otra más, o cambiar incluso de punto de vista, implica una descalificación de la persona por persona. Y esto sí hay que evitarlo, esto sí hay que correrse, escaparse de eso, y tratar de profundizar, informarse, como siempre decimos. Todos podemos pensar lo que creemos, lo que queremos, y tenemos que tener esa democracia para manifestarlo donde tengamos ganas, sin que eso implique que alguien nos va a descalificar, nos va a insultar, y obviamente hacer nuestro trabajo también en forma libre. Sea como fuere, tenemos que reconocer que, por suerte, la Argentina no está en una dictadura, y que es válido que a alguien no le guste el gobierno de los Kirchner, como pudo no haberle gustado el gobierno de Menem, el de La Rúa, el de Dualde, el de Alfonsín, pero que una dictadura es algo bastante más fuerte. Una dictadura fue, sin dudas, la última, al menos, es el mejor estereotipo de una dictadura. Y que este podrá ser un gobierno que tiene o toma decisiones con las que no estamos de acuerdo, pero lejos está de ser un gobierno dictatorial, porque la gente se reúne, porque no hay estado de sitio, porque se manifiesta, porque no hay presos políticos, porque no hay exiliados, porque se escucha lo que uno quiere escuchar y se lee lo que uno quiere leer. Hay publicaciones, medios, colegas, periodistas que decimos desde nuestros distintos puntos de vista ideológicos, políticos, lo que tenemos ganas, más cerca del gobierno, totalmente en contra del gobierno, en ningún lado, en el medio o mirando desde afuera, no importa desde dónde, pero la gente opina lo que tiene ganas, y eso es lo que demuestra en definitiva que, aun cuando uno puede estar a favor o en contra de una gestión, lejos estamos de la idea de la dictadura, y de eso hay que salir. Es importante que salgamos para no vivir incluso autoengañándonos, y ojalá que realmente mucha, sobre todo la gente joven que lo dice, no tenga que vivir una dictadura como las que se vivieron acá o se viven en otros países. La dictadura de Videla, pienso, o los regímenes dictatoriales en China, por ejemplo. Con esto tratando también de plantear que las dictaduras no tienen mucho que ver con las izquierdas o las derechas, porque han existido siempre con todas las líneas ideológicas, y la dictadura es no poder expresarse, que no haya opciones, que esté censurada internet, que haya un partido único o que no haya partidos. Son buenos ejemplos de que es una dictadura. Nada de eso ocurre, gracias a Dios, en la Argentina y en buena parte de este continente desde hace una buena cantidad de años, vamos para 30.

The Black Keys son de Akron, Ohio. Se formaron en el año 2001. Es un dúo. Hacen rock de garage o rock alternativo, rock independiente, algo de blues. Tienden a grabar con instrumentos o sonidos clásicos, sonidos poco digitales o recursos analógicos, tradicionales. En general producen, graban, hacen todas sus placas. Esta canción es uno de los éxitos del rock estadounidense en estos momentos. Y ahí pasaba entonces The Black Keys en el redondel con Gold on the Ceiling. El redondel, @yahoo.com.ar. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. www.elredondel.com.ar. Al principio pueden ser golpes con la mano abierta, con un empujón o con una palabrota o con un grito. Si te dijera que después de la primera agresión viene pedirme disculpas, que yo era la única, que voy a hablar bien con él y no me va a pegar más, y yo con mi amor y con mi cariño lo voy a cambiar. Viene arrepentimiento, algún regalo, todo, besito, regalito, todo, y probablemente entres en una etapa de nuevo noviazgo. Siempre tienen palabras para endulzarte la oreja y siempre una cae. Lo más probable es que haya una segunda vez, una segunda agresión. Pueden ser insultos, puede ser... Seguro que me venía una cachetada detrás. O con un grito. Por ejemplo, imbécil es una palabra. Que si hubo una primera vez, una segunda, seguramente va a haber una tercera y otras. Que no lo quería hacer y que no va a pasar otra vez. No es que yo sea divina. Conocí muchas mujeres como vos. En Argentina, los medios de comunicación han informado sobre 172 mujeres asesinadas en el último año por sus parejas o exparejas. Es un problema social muy grave que debemos solucionar entre todos. Otra vida es posible. Tenemos derecho a una vida sin violencia. Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia. www.vivirsinviolencia.gov.ar. Consejo Nacional de la Mujer. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Presidencia de la Nación. El redondel. Más sencillo, imposible. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Bien, ya estamos en la mitad de este programa. Vamos al bloque de internacionales. Te recordamos que podés opinar sobre cualquier tema de este nuevo encuentro del redondel, pedir música, mandarnos saludos y esas cosas que hace la gente con los programas de radio a elredondel@yahoo.com.ar, que nuestra web es www.elredondel.com.ar. Twitter, simplemente somos @elredondel, y en facebook.com/elredondel también nos encontrás para escucharnos, opinar, mandar saludos, indignarte, estar de acuerdo, estar en desacuerdo o lo que tengas ganas. Vamos a repasar algunas noticias internacionales de estas horas, de qué vamos a seguir hablando. Por un lado, lo que ocurre en España, el rescate, que cada vez hace acordar más, en serio. Sin ser un profundo economista, de hecho no soy economista, ni profundo ni no profundo, sin ser economista, pero el proceso hace acordar mucho a la Argentina, ¿no? Lo de España. Ahora este rescate, que hace acordar también mucho al megacanje y al rescate del último tiempo de Fernando de la Rúa, que acá en la Argentina no, durante el año 2000 y 2001, muy poco tiempo antes del estallido de la crisis, no logró, si bien eso es lo que se anunciaba, darle una estabilidad a la economía argentina y una confianza al sistema bancario. Nada de eso ocurrió, aunque todos los medios insistían. Por eso me parece muy interesante hacer una comparación entre el proceso español y el proceso argentino no significa que estemos esperando, o al menos yo, esperando o queriendo que en España ocurra lo que ocurrió en la Argentina. De lo que estoy hablando es que el proceso en varios aspectos pareciera ser similar en esto de las actitudes de algunos políticos, en decisiones económicas, en decir no hay rescate, nosotros podemos solos, no, sí, ahora hay rescate, el rescate nos lo ofrecieron, no, el rescate lo pedimos. Esta es por estas horas la discusión en España. Rajoy, el presidente del gobierno, plantea que fue España la que lo reclamó, desde otros sectores se plantea lo contrario, que fue Europa la que lo impuso, incluso se habla de la intervención o el reclamo de Estados Unidos para poner en orden Europa ante una posible crisis que pueda profundizarse más todavía. Así que la situación en España sigue siendo un tema. Como ustedes ya saben, uno de cada cuatro españoles se encuentra desempleado, y entre los jóvenes, más de la mitad de los jóvenes en España no tienen trabajo. La situación es muy grave y llamativa, y mucho más grave teniendo en cuenta la realidad española de los últimos 10-15 años. Ha sido un gran balde de agua, muy, muy fuerte lo que se ha vivido en un país que tenía la percepción, por eso también lo comparo con la Argentina de los 90, que le estaba yendo muy bien en los últimos 10-15 años, y de golpe se enteró que las cosas no estaban tan bien como creían. El rescate para la banca en España llega a los 100.000 millones de euros. Es un número muy importante el dinero que está poniendo Europa en la Argentina. Acá no se puso tanto dinero, y esto también me hace acordar, comparando nuestra situación con la española, que en crisis previas a la de la Argentina, la rusa, la de México, Estados Unidos estuvieron ahí, colaboraron. Y Estados Unidos justamente dejó caer a la Argentina en el 2001. Ninguno de los interlocutores del gobierno de aquel entonces, Cavallo es un buen ejemplo, logró algún tipo de apoyo de Estados Unidos, que dijo que, bien, era un problema argentino, y como identificaban quizás que la crisis solo iba a afectar a los 40 millones de argentinos y no iba a haber un gran contagio, también por eso el resto del continente, América Latina también, buena parte de América Latina, Europa, Estados Unidos, bueno, tuvieron una postura bastante distante frente a esa crisis. Esto que les cuento es España. En Francia, el triunfo en las elecciones legislativas del Partido Socialista también marcan una línea que se está profundizando en ese país, un cambio de línea política. Grecia tiene que definir también en los próximos días qué va a ocurrir con su posible salida o no del euro. Se sigue girando sobre lo mismo. Italia, bueno, la crisis europea sigue compleja. La verdad, todos los datos, todos los medios que hablan de lo que sucede en Europa son similares, con algún matiz para un lado o un matiz para el otro. Pero se habla de una realidad que realmente preocupa. Hay elecciones también en los próximos días en Egipto. Se va a definir entonces quién es el nuevo presidente de ese país. Estados Unidos también está trabajando con miras a las elecciones. Tanto Barack Obama, que quiere mantener el poder, el Partido Demócrata, como el Partido Republicano, ahí están discutiendo y tratando de posicionarse con miras a las próximas elecciones. Así que el panorama viene bastante complejo. En Siria el cuadro es también delicado. Hay nuevo gobierno, pero ya la ex Unión Soviética, a decir verdad, Moscú, Rusia, se distancia y dice, bien, si los sirios deciden que Bashar al-Assad deje de ser el presidente, no va a haber interrupción o interferencia por parte de Moscú, que siempre fue un aliado del enfoque o del punto de vista sirio. La situación en ese país sigue realmente muy, muy violenta. Del otro lado de la cordillera causó estupor, sorpresa, conmoción, un legítimo homenaje, según calificó el gobierno de Piñera, a el ex dictador Pinochet, y esto también habla de qué manera es visto todavía por un gran sector de la población en Chile a Pinochet, que ejerció una dictadura durante muchos años y que además de haber sido dictador, también tiene sobre sus espaldas muertos, desaparecidos, asesinatos, no solo en su país, fuera también. Así que el tema de la dictadura en Chile definitivamente se resolvió de una forma muy diferente a la que a lo que ocurrió aquí de este lado de la cordillera, aquí en la Argentina. Y en México, por último, me voy a México porque hay elecciones este próximo domingo. Se va a estar definiendo qué es lo que ocurre en el país azteca. Hay un artículo muy interesante que firma Joe Tuckman para el diario The Guardian de Londres, desde Ciudad de México, que cuenta, se los leo brevemente, según unos documentos vistos por The Guardian, cuenta este periodista, la cadena de televisión más grande de México, o sea Televisa, vendió presuntamente a importantes políticos un tratamiento informativo favorable en sus noticieros y shows principales y usó los mismos programas para desacreditar a un líder de izquierda. Los documentos, que consisten en docenas de archivos informáticos, salen a la luz tan solo una semana antes del proceso electoral federal del 1 de julio y coinciden con la aparición de un enérgico movimiento de protesta que acusa a Televisa de manipular la forma en la que cubre las noticias para favorecer al candidato favorito, Enrique Peña Nieto. Ya hablamos la semana pasada del famoso movimiento Yo Soy el 132, este movimiento sobre todo de jóvenes universitarios que están en contra del candidato del PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que durante más de 70 años gobernó México. Los documentos, que aparentemente fueron creados hace varios años, incluyen un resumen de las cantidades aparentemente cobradas por elevar el perfil de Peña Nieto a escala nacional cuando este era gobernador del Estado de México, una estrategia de medios detallada y explícitamente diseñada para torpedear la anterior candidatura a la presidencia del candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador, el rival más próximo de Peña Nieto, y pagos que sugieren que la oficina del anterior presidente Vicente Fox ocultó unos gastos públicos exorbitantes en promoción publicitaria. Esto es el vínculo que denuncia el diario The Guardian, un diario por demás serio de Londres, entre el grupo Televisa y el PRI. Es un vínculo muy viejo, por otra parte, se sabe. Me hace acordar también al vínculo entre la Red O Globo y el candidato Fernando Collor de Mello en Brasil a principios de los 90, que luego tuvo, fue destituido, a decir verdad, Collor de Mello, por investigaciones por casos de corrupción en ese principio de la década del 90, y era un buen, a decir verdad, cuento la anécdota, los Collor de Mello, esa familia del estado de Alagoas, del norte de Brasil, eran los dueños del canal de televisión que repetía la cadena Globo en ese estado, ¿sí? O sea, eran los dueños del canal local de Alagoas, y tenía un contrato esa familia y esa empresa con el grupo Globo para la retransmisión en ese estado de la señal, y de ahí el vínculo entre Collor de Mello y Globo, que dicen muchos especialistas en análisis de medios y en ciencias políticas, que fogoneó y hizo mucho para que Collor de Mello llegara a la presidencia. Así que el vínculo entre los medios y la política es un tema siempre, siempre muy interesante, en todas partes, en la Argentina, en México, en los Estados Unidos, en Inglaterra, en todas partes hay siempre algo ahí que explica o nos permite analizar o entender las posturas políticas nos permite también analizar cómo vemos o cómo dejamos de ver a los políticos según los medios, sobre todo los grandes, no los poderosos, que tienen una capacidad de acceder a enormes audiencias y tienen muchos puntos de rating y muchos televidentes, oyentes, lectores, etcétera, etcétera. Bien, como estamos en México, nos quedamos ahí para escuchar a una banda de punk rock que se llama Panda. Aguas, aguas, aguas.

Último bloque de este programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Te recuerdo que estamos en Twitter, arroba El Redondel, facebook.com/El Redondel. Nuestro correo electrónico es elredondel@yahoo.com.ar. En Hotmail, elredondel@hotmail.com, para que nos agregues en el MSN. Nos podés encontrar en todas las redes sociales, participar, opinar, mandar saludos, comentar lo que quieras del programa. Siempre estamos abiertos a recibir tus mensajes, a que estés de acuerdo y a que estés en contra o en desacuerdo, me gusta más, de cada uno de los temas que vamos tratando. Nos vamos con algunas noticias que son interesantes, de las que estaremos hablando en los próximos días. El proyecto de ley que propone la sanción de un nuevo Código Civil y Comercial ingresó ya al Senado. Posiblemente vaya a ser discutido por una comisión bicameral que se crearía con ese objetivo. Según fuentes parlamentarias, la iniciativa va a tener que ser analizada por esta comisión, así que los diputados y los senadores deben definir en las próximas horas qué es lo que va a ocurrir con respecto a este anteproyecto de reforma. Muy ambicioso, que entre algunas cuestiones agilizaría los trámites de divorcio y de adopción, permitiría la firma de contratos prenupciales y actualizaría todo lo que tiene que ver con la práctica de fertilización asistida, entre otros temas. Así que hay un avance en este tema que es muy interesante. Han estado trabajando gente del oficialismo y también gente de la oposición. Por ejemplo, el diputado Pinedo del PRO ha formado parte de una comisión de representantes de tanto el oficialismo como otros partidos de la oposición y especialistas en derecho para avanzar en este gran cambio. Que bueno, obviamente ahora irá al Parlamento y en el Parlamento se resolverá qué es lo que ocurre, si termina aprobándose igual, hay cambios, lo que puede ocurrir en cualquier congreso. Otra noticia, nosotros hablamos bastante de este tema, tiene que ver con una decisión de la Justicia del Chaco que ordenó a una estancia del grupo Eurnequian, un empresario más que reconocido, durante mucho tiempo dueño del grupo de medios América, lo ordenó a esta estancia del grupo Eurnequian, le ordenó a la justicia limitar las fumigaciones aéreas con agroquímicos en un área del campo cultivado que posee en la localidad chaqueña de Pampa del Indio, porque afecta a los pobladores vecinos. Esto es muy importante. Según la Fiscalía de Investigación número 1 de la ciudad chaqueña de General San Martín, estas fumigaciones afectan a los habitantes de la ciudad. Sienta la decisión un fuerte precedente para la actividad que es cuestionada, la actividad de fumigación, por los pobladores que viven en la zona. Por el momento, las autoridades del establecimiento acataron la orden, se comprometieron a no pulverizar en una franja de seguridad de 7.000 metros por 600 metros para impedir que los agroquímicos lleguen a los campos y a las chacras lindantes en las que, por supuesto, como se imaginarán, vive gente. Hay mucho, mucho dicho, analizado, estudiado sobre de qué manera los agrotóxicos afectan a los seres humanos, también a los animales y obviamente también a otras especies que no son muchas veces la soja, muy resistente a muchos de los productos tóxicos. Por supuesto, las muchas empresas que son las que producen estos agrotóxicos no están para nada de acuerdo con este enfoque. Así que es otro de los temas interesantes que nosotros planteamos acá en El Redondel, porque creemos que bien vale la pena detenerse algún minuto en estas noticias que a veces no salen en la tapa de los diarios. En la semana vamos a seguir hablando, por supuesto, del tema dólar. Algunos economistas siguen haciendo hincapié en que por el momento es más válido invertir en un plazo fijo en pesos que apostar a un dólar blue o algún dólar negro ilegal, sería la frase más correcta. Eso es lo que en definitiva está ocurriendo. El tema dólar y el cepo, como se lo llaman los medios, la prohibición más que concreta de comprar dólares para evitar una fuga de divisas, en definitiva, porque el gobierno no lo previó, porque la fuga se descontroló, porque la inflación hace que el peso no sea creíble, porque por la crisis internacional, por la costumbre argentina de tener cerca de 1.300 dólares por persona frente a los 6 que tiene Brasil, por una cuestión cultural, como hablamos, sea por todos estos motivos, por cada uno por separado o por todos juntos y muchos más, sea lo que fuere, cada vez que alguien va y compra dólares, en definitiva, siempre ocurrió lo mismo, no es que ahora, pero bueno, lo que se hace es transferir dinero hacia afuera. Y ahora se ha decidido, desde el gobierno han decidido que esto no ocurra más, y a partir de acá el más que terminante prohibición. Si la prohibición genera un cambio de conducta, o como se habla por ejemplo con el tema drogas, si la prohibición genera más deseo y por este motivo la gente más ganas tiene de comprar dólares, no lo sé, es una buena discusión o un buen debate, pero el tema dólares seguirá como un nuevo ingrediente en el tema económico en las próximas semanas. Da la sensación de que si en algún momento se pagan, algunos economistas hablan de esto, se llegan a algunos y se resuelven algunas variables, se empezaría a poder liberar este mercado, y habría que ver si se empieza a abrir el panorama, qué es lo que realmente ocurre, si la gente sale como loca a comprar dólares o si el dólar termina bajando por una mayor oferta y en definitiva la maniobra termina hasta siendo positiva o productiva para el gobierno. Y esto también es una posible lectura, ¿no? De que el gobierno se esté metiendo en camisa de once varas. Futurología acá en el Redondel no hacemos, pero sí algunos economistas dicen esto puede llegar a ser el punto de quiebre en una economía, en la economía del gobierno, en el descrédito, en esto demuestra que hay variables económicas que se han ido de control y que el gobierno no las puede manejar. Pero algunos otros economistas también plantean lo contrario, dicen, si le llega a salir bien esto, qué peligro, sobre todo para los que tienen un punto de vista crítico, porque hasta podría generar una baja del dólar en 6, 7, 8, 10 meses por una sobreoferta cuando tome la decisión de lanzar gran cantidad de dólares al mercado. Así que hay toda una discusión. Como decimos siempre, la economía es la ciencia más social de todas y ninguna ciencia es más imprecisa, inexacta, imposible de predecir que la economía. Y cuando uno lee economistas, ve que según el punto de vista, la línea ideológica, el lugar en el que estudiaron, la formación, la economía no tiene nada sí tiene de científica, pero tiene poco de analizable desde la objetividad, porque depende de la psicología, de la sociología, de los sentimientos, las sensaciones, los valores, las reacciones. La economía es la ciencia menos más social de todas, menos predecible, y bueno, por eso acá en el Redondel siempre hacemos tanto hincapié en que uno de los problemas que tiene esta ciencia es considerarla, o que mucha gente la considere como una ciencia exacta, por un lado, casi como pariente de las matemáticas, y por el otro, que la gente crea que un economista puede predecir el futuro y decir qué es lo que va a ocurrir. Ninguno puede hacerlo, tampoco ningún periodista. Lo único que se puede hacer es opinar sobre la realidad y a veces hacer aproximaciones o marcar tendencias. Pero del futuro, gracias a Dios, como decimos siempre en este programa, nadie sabe, y eso es bueno, nos da tranquilidad de que no sepamos realmente qué es lo que puede pasar, ni en nuestras vidas personales, ni en la vida de un país, ni en la vida de una sociedad. Todo puede estar mejor, peor, depende de tantos factores humanos, sociales, económicos, políticos, y todos están entremezclados e interrelacionándose, que los pronósticos más buenos o más malos nunca sabemos si se van a cumplir o no. Nos da un poco de igualdad a todos, ¿no? Que por más que confiemos o no confiemos, todo puede ocurrir, y hay que estar siempre muy atento a lo que esté del otro lado o el día de mañana, o del otro lado de cualquier puerta. Hay que estar siempre expectante, es una buena palabra. Bien, se acabó el programa de hoy. Les agradezco, como siempre, haber escuchado El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Mi nombre es Nicolás Elevi. Les recuerdo que también me pueden seguir a mí en Twitter, en @Nelevi, NELEVI, que ese es mi Twitter personal. Y nos estamos oyendo, si todo sale bien, en 7 días en un nuevo programa de El Redondel. Cuídense, pásenla bien. Gracias por todo. Chau, chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel, periodismo circular.